Me encantó tu idea de ir a la discoteca. Sí, hay tragos, buena música, buena onda en general. ¿Te gusta este tema que están tocando? Sí, me gusta. Tiene buen ritmo, pero... Es bueno, pero no sé cómo decirte. Bueno, ¿te gusta o no te gusta? ¿Te gusta? O sea, sí, pero... Bueno, no todos los gustos son iguales. Suena bien, es rico el ritmo, la batería. Pero, sí, lo encuentro simpático. ¿Qué?